on the dance floor. Dance floor. Dance floor. Okay. Okay. Okay. Okay.

take it easy today, but you're the one I miss, and I keep on working. I can see that the trees are calling back the leaves. Sunday was a sharing day, but I keep on working. Seguinos en Instagram. Búscanos como Sunset Station Radio. Sunset Station RD. Thank you. terminamos con la sesión de Tatiana, sí señores, y vamos a arrancar con una etapa de la maratón donde vamos a arrancar con un poco de Progressive, un poco de Tech House, pero muchos DJs internacionales. Arrancamos con Guy Gerber, sí señores, en vivo desde Rumors Ibiza, sí señores, después quizás algo de Guy G, pero más adelante lo que arranca Guy Gerber, sí señores. No mucho más para decir, no necesita mucha presentación este DJ. El israelí ha hecho carrera, sí señores, carrerón con su música. I You're listening to Guy Gerber, recorded live at Rumors Ibiza. Síguenos en Instagram, búscanos como Sunset Station Radio. Seguinos en Twitter, @sunsetstationrd. Yeah. Seguinos en Instagram. Búscanos como Sunset Station Radio. Seguinos en Twitter, @ Sunset Station RD. Seguimos en la primera maratón de la nube aquí por Sunset Station, sunsetstation.com.ar, sí señores. Esto es Wigelbar en vivo desde Ibiza, sí señores, Rumors. Vamos a continuar un rato más con Wigelbar. Así que prepárense para muy buen sound, sí señores, aquí por la maratón de la nube. Este otoño 2017, lleva Sunset Station a donde vayas. Escúchanos, estés donde estés. Descarga nuestra app desde Play Store. Búscanos como Sunset FM.